Geo, History Channel, Discovery, entre otros. Hola, soy Julián Bustamante, voiceover de Veracruz Estéreo, y si quieren descubrir, aprender y entrenar tu voz conmigo, comuníquense ya al 323-407-6528 y agenden su entrenamiento virtual. ¿Quién sabe? Algún día podrías terminar como una de las voces de radio y TV más importantes de Latinoamérica. Escribe ahora al 323-407-6528 y descubre tu voz. Apoya Veracruz Estéreo 93.5, la nueva generación. Esta es Veracruz Estéreo, la nueva generación. Estamos de viernes brindando, pasándola muy rico. No importa que nos tengan encerrados, pero nosotros improvisamos. Nos tomamos algo rico, delicioso, sin caer en excesos hacia afuera, sin mucha bulla, sin fiestas masivas. Pero servirnos un buen trago, escuchar buenas historias y escuchar buena música, pues eso no le va a hacer daño absolutamente a nadie. Soy Julián Bustamante con todos ustedes. Saludes alrededor del mundo a todos los que nos escuchan en veracruzestereo.com. Y aquí en Medellín, por supuesto, vayan a nuestras redes sociales, nos pueden encontrar como Veracruz Estéreo Medellín en todas. Si quieren chismosear la mía, pues pueden ir a arroba Julián Bustamante Actor. Hablando de estas cosas artísticas, pues he lanzado algo nuevo que quiero, si ustedes les gusta, si han soñado alguna vez estar al frente del micrófono, si alguna vez en alguna reunión familiar alguien le ha dicho que tiene muy buena voz, que podría ser un gran presentador, un gran locutor, un gran voiceover de canales internacionales, pues yo voy a hacer un entrenamiento vocal virtual online muy chévere. Si se quieren formar conmigo, que llevo muchísimos años en este oficio y que sigo aprendiendo todos los días, si quieren prepararse conmigo, aprender conmigo y orientarse conmigo, pues vamos a empezar unos cursos online muy chéveres, así que se pueden comunicar en el 323-407-6528, 323-407-6528, para que potencien su voz, descubran su talento y hagan lo que el espíritu de su talento les dice. Así que aquí estoy yo, 323-407-6528. Muy bien, hoy estamos hablando de las bicicletas de los años 80, las marcas más famosas, cómo aprendimos. Yo no sé ustedes, pero por mi cuadra, uno decía, vamos a colearnos de los buses, nos coleábamos de los buses en la puerta trasera. Es una costumbre que hasta hoy se ve, pero sobre todo en las carreteras, en supercamiones o tractomulas. Pero ya por las reglas de movilidad y el diseño y seguridad de los buses de hoy en día, pues es imposible hacerlo y es muy peligroso. Chicos, si están escuchando por ahí, Centennials o un poquito menos, pues no lo hagan, por favor. La cicla de cross, así le decíamos, o vamos a montar engallada, había ciertos parques o montañas, montículos, donde uno pues hacía sus piruetas de BMX en aquella época. Seguimos con música, hablando hoy de la bicicleta. ¿Cuál es su preferida? Comuníquese a la línea WhatsApp de aquí de Veracruz, 317-547-7474. Dos canciones, 1987 Level 42 con Lessons in Love y I Can't Hold Back de Survivor, año 84. Viernes de tertulia por Veracruz, historias de los 80s. Take greatest hits of all time. This is Veracruz Estéreo. There's a story in my eyes. Turn the pages of desire. Now it's time to trade those dreams for the rush of passion's fire. I can feel you tremble when we touch, and I feel the hand of fate reaching out to both of us. I've been holding back the night. I've been searching for a clue from you. I'm gonna try with all my might to make the storyline come true. Can you feel me tremble? Seguimos rodando, pedaleando y escuchando las historias de los 80s hoy en Viernes de Tertulia por Veracruz, recordando las bicicletas, marcas y modelos que nos hicieron las delicias en nuestra niñez y en nuestra adolescencia. Hablando de las bicicletas, uno le decía la Cyclocross, había muchas marcas en aquella época. Ya les vamos a hablar de dos muy famosas marcas. Vamos a hablarles de dos muy famosas, por lo menos en mi zona, pero sé que los amantes de las bicicletas motocicletas sabrán de lo que les estoy hablando y estamos seguros que les va a encantar escuchar esta marca. Mongoose, la Mangosta y la Red Line, dos super bicicletas de BMX o de cross en aquella época. De esas vamos a hablar más adelante. Pero uno le decía la cicla de cross y uno iba a descolgar palmas, iba uno a la pista de bicicross. Si no estoy mal, pues tiene el nombre de la más grande representante del BMX en el mundo y en Colombia, y es antioqueña y nos sentimos orgullosos, es Mariana Pajón. Las bicicletas de contrapedal, uno con los amigos engallaba las bicicleticas y los frenos y los taponcitos de las llantas de colores, en fin, muchísimas cosas que hicieron las delicias, el encuentro y además aventuras inolvidables arriba de la bici, la cicla, la burra. Como lo decíamos, si tienen de pronto algunos sobrenombres más, como le decían a la bicicleta, pues compártalo con nosotros en el 317-547-7474 de Veracruz Estéreo, la nueva generación. Seguimos con música, seguimos hablando de la cicla. En un momento vamos a hablar de la Mongoose y la Redline, dos súper icónicas bicicletas del BMX en los 80s. Nos vamos con una muy buena canción de 1987, Never Let Me Down Again de Depeche Mode. Y luego una canción que se grabó en el 65, pero se reeditó en el 81, Soft Cell con Tate Love. greatest hits of all time. This is Veracruz Estéreo. Seguimos de viernes de música, de historias, de viernes de tertulia, y les quiero hacer una invitación para este próximo lunes festivo. Mauricio Pérez, nuestro gran Mauricio Pérez, estará presentando un especial. El turno es ahora para el rock y pop de nuestra tierra, los artistas colombianos, las mejores 50 canciones del rock y pop colombiano presentadas por Mauricio Pérez. Será el próximo lunes 20 de julio a partir de las 2 de la tarde, para que no se lo pierdan. Les había hablado que íbamos a tocar el tema de dos icónicas marcas de los 80s de BMX, del cross de bicicletas, y la primera es la Mongoose, que significa mangosta. Mi bicicleta favorita, y que nunca pude tener, por cierto, era plateada con sillín y manillares amarillos. Habían unas espumas que se colocaban en el marco principal de arriba como unas espumas, y también en el manubrio, en la barrita que atravesaba o sostenía los dos manillares, se ponían unas espumas también. Había muchos gallitos muy simples pero muy bacanos, muy destacables e icónicos de aquella época en las bicicletas. La Mongoose, pues, fue un capricho entre ceja y ceja. La Mongoose es una cosa espectacular para mí particularmente. Sé que a muchos de ustedes les gustarán la Mongoose, la Redline, en fin. Ahorita hablaremos de otras marcas. Pero cuando un capricho entra a su cabeza, modificarlo, pretender olvidarlo, pues es muy complicado. Eso mismo le sucedió al creador de Mongoose, Skip Hess, fundador de BMX Products, en el año 1974. Por aquellos años, las carreras de BMX, el Bicycle Motocross por sus siglas en inglés, pues eran muy famosas en aquella época en California, en gran medida por los niños que jugaban a ser como las estrellas del motocross del momento. Una explanada de tierra esas que en California abundan, era más que suficiente para hacer realidad las pretensiones de aquellos chicos de la época. Como todo un buen norteamericano, visualizaron una competencia como un negocio redondo para las carreras en cuestión de BMX. Toda esa cultura californiana del BMX, las bicis de cross, pues llegaron aquí a Colombia. Llegaron a Medellín. En mi sector, en mi barrio, fue muy popular. Vuelvo a insistir, no pude tener la Mongus, pero bueno. ¿Cuál es su bicicleta favorita? ¿En cuál aprendió? ¿En cuál se costaleó? ¿En cuál fueron las primeras raspadas? Música e historias de los 80s para volver a vivir aquí a través de Veracruz Estéreo 93.5 Medellín, la nueva generación. Nos vamos con un poco más de música. Esto viene cargado de mucho metal. 1988, del álbum Justice for All, Metallica con One. Mejor interpretación de metal en aquella época, en el año 88. Seguimos aquí en Viernes de Tertulia por Veracruz. Esto es Historias de los 80s para volver a vivir. Estas son las historias de los ochentas para volver a vivir. Viernes de Tertulia, episodio número 13 de Historias de los Ochentas. Y seguimos hablando de la bicicleta, un elemento primordial, esencial para la gallada, los amigos, para aprender y, no sé, como tener nuestro propio vehículo en aquella época y que era un regalo obligado en los diciembre, sin duda alguna. Y bueno, hablábamos de la Mongoose y la Redline. Ya les voy a hablar de la Redline, pero antes, pues existían otras marcas, como decimos popularmente en Medellín, marcas pellecitas, pero fueron las marcas que, pues, a eso podían acceder nuestros papás, nada que hacer. Pues yo recuerdo que la primera bicicleta me la dio una tía en Bogotá, luego la trajimos a Medellín y era una Monarch de cross, la Monarch negra de contrapedal, que luego empecé a hacer unas modificaciones ahí con amigos y ya le pusimos el frenito de mano en el manillar, en fin, bajaba uno a un sector muy popular como por la León 13, creo que era, no recuerdo la calle, de pronto puede ser Carabobo, si no estoy mal, donde quedaba pues Ciclo y todas los talleres de bicicletas a conseguirle gallitos a las bicicletas. Maravilloso. La Monareta también, la Monarch, que les hablo de cross, la Arbar, que era una marca muy buena, no sé si existe todavía, tampoco sé si existe aún Ciclovi. En fin, ¿cuál fue su marca favorita? En un momento tendremos la historia, un poquito, una reseña, breve reseña de la Redline. La Mongoose y la Redline, pues, eran las marcas favoritas y las más icónicas de aquella época. Y obviamente, pues, lo tenían solamente la gente que podía, las familias que le podían comprar esas bicicletas, que eran carísimas. Hoy están más caras que nunca porque son bicicletas BMX de colección. Dos canciones más, nos vamos para el año 1985. Fanáticos del 007, pues, sabrán de qué hablo. Roger Moore protagonizaba en aquella época En la Mira de los Asesinos y Duran Duran le ponía la banda sonora View to a Kill en la Mira de los Asesinos del 85. Y en el 82, John Mellencamp con una fantástica canción, Her So Good. Seguimos aquí por Veracruz recordando los 80s. Sacred wine, a mystery. Cruz Estéreo. Seguimos de bicicleta en este viernes por la noche con muy buenos clásicos ochenteros, con muy buenas historias acompañados de ustedes. Si quieren interactuar con nuestro tema de hoy, lo pueden hacer en el 317-547-7474. Les había hablado ahora que si tienen curiosidad por la locución, la presentación, la actuación, el doblaje de películas, la narración, todo lo que tiene que ver con la voz, pues voy a hacer un super curso online express muy chévere para los inquietos de la voz. Si quieren aprender conmigo, Julián Bustamante, mucho gusto, hola. Si quieren hacerlo conmigo, lo pueden hacer a través del 323-407-6528. Ahí les daré pues todos los detalles y de qué se trata. Si quieren algún día estar detrás del micrófono en una emisora como esta, en un canal de televisión, narrando documentales, pues esta es la oportunidad y yo los puedo guiar. Es un trabajo, un oficio y algo que disfruto muchísimo. 323-407-6528 para que separen su cupo virtual para este entrenamiento vocal para los nuevos talentos de Medellín, Colombia y el mundo. Muy bien, les había hablado de que tendríamos algunos datos de la bicicleta Redline, que es una compañía americana que ofrece BMX estilo libre, ciclocross y de montaña y bicicletas. La Redline Racing fue fundada en 1970, imagínense, en California también, gran competencia de la mangosta, o sea, de la mongus. ¿En cuál aprendió usted? ¿Cuántas costaleadas? ¿Cuántas coleadas de buses? En fin, y los combos para subir a la carretera de Las Palmas de aquella época en los 80s y decir la famosa frase, vamos a descolgar palmas. Seguimos con música, 1983, U2 con Sunday Blood Sunday, del fantástico álbum The War. Y 1984, un año después, Bryan Adams con Somebody. Seguimos aquí de Viernes de Tertulia por Veracruz.

voces para Nat Geo, History Channel, Discovery, entre otros. Hola, soy Julián Bustamante, voiceover de Veracruz Estéreo, y si quieren descubrir, aprender y entrenar tu voz conmigo, comuníquense ya al 323-407-6528 y agenden su entrenamiento virtual. ¿Quién sabe? Algún día podrías terminar como una de las voces de radio y TV más importantes de Latinoamérica. Escribe ahora al 323-407-6528 y descubre tu voz. Apoya Veracruz Estéreo 93.5, la nueva generación. Ay, definitivamente lo bueno no dura, señoras y señores. Muchas gracias por habernos acompañado. Ya viene John W. Gómez. Esto es Historias de los 80s. Hoy estuvimos hablando de la bicicleta muy por encima, con dos historias muy bacanas sobre la Mongoose y la Redline, bicicletas BMX de cross muy icónicas de aquella época. La Arbar, la Ciclovi, la Monareta, la Monarch, que fue lo máximo que pude tener siempre en la mente con tener una Mongoose. De pronto la tendré algún día de colección, ¿por qué no? Hay muchas bicicletas y mucha información que se puede conseguir en internet, coleccionistas, imagino, ojalá, qué honor si alguno de ustedes es coleccionista y escuchó hoy este especial, que no pretendía pues ahondar muchísimo porque necesitaría uno muchísimos programas y muchos detalles, pero la intención es recordar el barrio, la gallada, los amigos, las bicicletas, cómo aprendimos, y creo que era un elemento para nosotros básico, vital, fundamental, y nos acompañó en nuestros primeros pedalazos y en nuestros primeros pasos de infancia y adolescencia. Gracias a las mamás, a los papás que nos dieron gusto. Gracias por enseñarnos a montar en bicicleta. Gracias a todos los que se aguantaron todos esos guarapazos en la calle. Dañamos muchos espejos por ahí, muchos carros. En fin, fueron muchas estrelladas, pero esa es la vida. Y continuamos así, no precisamente en bicicleta, pero hay que estrellarse en la vida para poder edificarnos un poco mejor. Soy Julián Bustamante y dentro de 8 días estaremos con otro episodio más. Este fue el 13 de Historias de los 80s. Para volver a vivir en este viernes de tertulia, espero hayan disfrutado la música. Ya viene John W. Gómez con Retro Mix. Y aquí está, para dejarlos con 1986, Ozzy Osbourne con Shot in the Dark.